Esta es la canción a los compañeros. Hace tiempo que se las debía. Es una canción más que sencilla. Bueno, y especialmente pensando en los compañeros, ¿no? En Fernando Morroni, en Roberto Facal, que fueron los muertos de aquel 24 de agosto en circunstancias distintas. Uno enfrentándose con la policía en lo que eran allí los talleres de Cucha, que ayer decía Norma Morroni, la madre de Fernando, que había estado en una actividad en estos días donde los que hablaban eran los trabajadores de Cucha que tuvieron que enfrentarse allí directamente. Y por otro lado, Roberto Facal, a quien lo sacaron de la casa de madrugada, que nosotros siempre contamos lo mismo, pero tenemos que hacerlo, que el 25 de agosto estábamos acá en la radio de mañana haciendo el programa como ahora, y llamamos por teléfono porque nos avisaban que habían matado a Roberto Facal, que nosotros no conocíamos personalmente, nunca lo habíamos visto. Que habían matado a una persona, nos dijeron. Y bueno, con los datos que nos dieron conseguimos ubicar cuál sería la dirección, un teléfono, llamamos a la casa y preguntamos si era verdad lo que nos estaban diciendo de Roberto Facal y nos dijeron que sí. Fuimos inmediatamente para ahí y era realmente muy duro cuando uno llegaba, la calle era Quesada, ¿no? Sí, sí. Llegando a la casa de él, desde la esquina hasta la entrada a la casa y el caminito para dentro de la casa, una franja del ancho de su espalda de sangre, porque lo habían arrastrado, evidentemente, lo habían sacado, lo habían matado afuera, y lo arrastraron por la vereda y lo entraron, ¿no? Adentro estaban sus padres, dos personas muy viejitas, que ahora ya están fallecidas, que estaban, se imaginan ustedes cómo, sobre todo esas cosas que siempre dicen los padres, si yo hubiera estado, si yo hubiera escuchado, ¿cómo no escuché un ruido? Todas esas cosas que sabemos que pasan. Después nos contaban que había salido, nosotros teníamos un programa con llamada abierta, llamaban y salían al aire la gente, y nos decían que el día anterior había salido al aire Roberto Facal acá, convocando para una actividad en la biblioteca, porque él trabajaba a nivel del centro comunal, y estaba una biblioteca que se había mudado o se estaba mudando, en esas, creo que era el 25 mismo, aprovechando el feriado que se mudaba, y convocando para que fueran los vecinos a dar una mano. No hablamos nada del filtro, de lo que hablamos fue de la biblioteca. Pero bueno, tenemos que recordar los hechos, ¿no? De los que hace ya muchos años, 27 años, ¿no? 27. De los hechos del filtro, que comienza en aquel año 1994, cuando un grupo de presos vascos, Jesús Goitia, Luis Lizarralde y Mikel Ibáñez, que fueron los que quedaron después de varios procesos en la justicia, porque había más vascos, pero a los otros se los liberó. Los venían vigilando hacía años, ¿no? Años. A toda esa comunidad vasca en nuestro país. Exactamente. A los otros los liberaron, pero a estos tres España se los quiso llevar. Entonces ellos estaban presos acá en Jefatura, empezaron una huelga de hambre, reclamando derecho a asilo político. De la jefatura, un sábado, cuando ya ellos ya empezaba a sentir huellas, ¿no?, de lo que estaba pasando con su salud, pero sobre todo porque se empezaba a preparar un operativo de traslado de estos tres presos vascos para llevárselos a España, ¿no? Y se los llevan, los pasan de jefatura un sábado de mañana, también estábamos haciendo el programa y avisaron, de acá se los llevan al Hospital Filtro. Y empieza a ser los alrededores del Hospital Filtro un lugar de concentración de gente. Se convocaba a concentrarse allí por el derecho al asilo político. Presidente de la República era Luis Alberto Lacalle, el ministro del Interior Ángel María Gianola, que después fue condecorado por el gobierno español por su destacada labor en esa jornada del 24 de agosto. En un mensaje de la 36 se relata lo siguiente. En aquella brutal represión fueron cientos los heridos y dos los compañeros muertos, Fernando Morroni y Roberto Facal. El barrio Jacinto Vera llenó sus calles de solidaridad y sangre de compañeros que dieron todo de sí para detener este operativo que arrancaría a los vascos del Uruguay. Varias corridas se sucedieron en la tarde. Poco a poco los milicos fueron corriendo a los compañeros y haciendo una brecha para sacar las ambulancias. A medida que pasaban las horas, se acercaban más y más compañeros. Dicen que éramos más de 20.000 manifestantes reclamando el derecho a asilo político. Y esta radio y la Panamericana de aquella época transmitían en directo la vigilia desde las inmediaciones del Hospital Filtro. Hacía mucho frío, dice el mensaje, hacía frío en la noche. En el día había un sol precioso. Sí. Durante el día era una belleza aquello, pero de noche hacía mucho frío. Pero la gente igual seguía llegando al filtro. Era una causa justa y reclamaba nuestra presencia, decía aquel mensaje de hace muchos años. La noche ganó las calles y a las 21 horas se apagaron las luces de Boulevard Artigas. La oscuridad ganaba espacios y se sucedían las sirenas. Era el comienzo de una brutal represión que se extendió durante horas hasta que las ambulancias y patrulleros se llevaron a los tres compañeros, arrancándolos de la forma más cobarde. Una publicación anarquista decía sobre aquellos horribles episodios: ni siquiera fue una guerra completa, fue una masacre. Un solo bando estuvo armado, una sola línea de fuego disparando y los heridos también, fueron todos del mismo bando. El colectivo Construyendo, en un comunicado, señalaba que la situación con los vascos se remonta a abril del 89 en el marco del plebiscito de la ley de impunidad. Julio María Sanguinetti da el visto bueno a la represión, autorizando la investigación y seguimiento a los vascos por los servicios de inteligencia española en nuestro país. En octubre de 1989, este grupo de inteligencia español, autodenominado Comando La Valleja, y apoyados por policías uruguayos, secuestra y tortura a Antoine y Arce, buscando conexiones con la ETA, ¿no? Los liberan amenazándoles de que no hablaran. Cuando se conoce el hecho, Andrés Ramírez, ministro del Interior de la época, no sabe nada, ni se encuentran a los responsables. Esta pareja tiempo después se traslada a Francia, donde son detenidos nuevamente, sospechándose que son los servicios uruguayos quienes aportan su paradero a los esbirros españoles. El operativo internacional contra el llamado terrorismo está en marcha. Así empezaba esto, como decías vos, Hernán, que empezó mucho antes, ¿no? Los seguimientos y sí, la vigilancia. Esta es la canción a los compañeros. Hace tiempo que se las debía. Bueno, estamos recordando muchas cosas en un breve tiempo de repaso, por supuesto, en torno a aquello. En el año 92 particularmente empezaron los seguimientos, la vigilancia sobre esa comunidad de vascos refugiados en nuestro país. No solo refugiados porque les gustaba pasear por el mundo, sino porque en España se torturaba. Por igual, tanto a los que podían estar, formar parte de comandos armados de la organización independentista vasca ETA, como de cualquier espectro amplio de la izquierda abertzale, la izquierda, sí, independentista vasca, ¿no? Desde el que da un volante hasta el que se presenta de candidato en alguna elección. O sea que ese espectro era atacado por el terrorismo de Estado español. Y acá, se recordarán el restaurante La Trainera, donde trabajaban esos vascos refugiados. Y todo esto también fue producto de un proceso de negociaciones entre el gobierno de la calle y el gobierno español, que a su vez movía estas iniciativas represivas de acuerdo a cómo le iban lo local también en otros aspectos. Siempre se habló del cambio de patrulleros, ¿no? De estos vascos por patrulleros que recibió la calle. El relacionamiento creciente, gobierno de Felipe González, cuando estaba la calle, del PSOE, y cómo se llegaron a los hechos, donde tuvieron que hacerse presentes los días previos a esa concentración en torno al Hospital Filtro, donde estaban los tres vascos haciendo huelga de hambre, empujados por la gente, la conducción del PIT-CNT, ¿no?, que iba a regañadientes, ¿no?, que estuviera muy convencida de llevar al extremo de movilizarse por la solidaridad y por llevar, exigir el cumplimiento del derecho de asilo, y la dirección del Frente Amplio, ¿no?, empezando, sí, por su candidato Tabaré Vázquez, que también se hizo presente con otros dirigentes puntualmente, porque además esto era cerca ya del periodo de elecciones presidenciales del año 94, que fueron en noviembre, y estos hechos se dieron en agosto, ¿no? O sea que tampoco había mucho convencimiento en los días previos, donde fue mucha la gente que se acercó ahí. Mira, en un momento podemos escuchar, por ejemplo, en que se entonaba la concentración en torno al filtro en aquel agosto del 94, el himno nacional. Esto está registrado en algunas filmaciones. Esto es de esos días previos. Allí se ve a la gente con banderas de sindicatos. Esto está frente a la comisaría, por ejemplo, estaban filmando, y frente al hospital. La 13 ahí, que estaba a metros, ¿no? Uh-huh. Y donde horas después de estos hechos, donde está gente con niños cantando, entonando el himno, también hay imágenes de los móviles de televisión registrando que llevaban gente arrastrada, entre varios policías, gente apaleada, y que la tiraban como una bolsa de papas para dentro de la comisaría, ¿no? Y acá actuaron de todo. Acá el gobierno y el ministro Gianola alargó la jauría más cruda en materia de represión, ¿no? Dejando el ejército afuera, todo lo que era se llenó de tiras. También siempre se habla de, bueno, cómo están, qué ingredientes tienen en su sangre los que salen a dar palo de esta forma, que ingieren antes de salir a dar palo de esta forma, coraceros, granaderos, los guardias a caballo, a pie, y después las fotos que registraron gente con armas de fuego apuntando y disparando. Esto hay fotos, ¿no? Hay una foto famosa de un policía que después decían que podía haber sido el que mató a Morroni, que está parapetado contra un patrullero y disparando hacia la gente, ¿no? Y haciendo circular, y esto se prestaba en los medios de prensa con todo tipo de versiones, que había varios policías graves, que desde la gente se estaba tirando con armas de fuego también. O sea, se largó esa operación bien sucia para dar carta libre a todo tipo de represión, ¿no? Sí, y el que pueda ver imágenes de aquel momento se va a dar cuenta de que estamos hablando, ¿no? Que era impresionante. Cualquiera que se le cruzara en el camino. Por algo, después la justicia, en el 97... da las sentencias que da, ¿no? Donde son varios los responsables de todo el operativo, aunque otros a nivel político son premiados, como Herode Ruiz, por ejemplo, ¿no? Herode Ruiz, que después fue jefe de policía de Montevideo, de Canelones, de Maldonado, lo fueron ascendiendo, lo fue como premiado. Él cambiaron los gobiernos, pero igual lo siguieron premiando. Hoy nos mandaba un mensaje Richard. Que fue uno de los heridos, que como decíamos recién fueron cientos los heridos. En el caso de Richard, estaba trabajando para el diario La Juventud, él usaba lentes gruesos, sin esos lentes no veía nada, y se los tiraron a la calle, a él lo refugió gente del barrio, lo metió para dentro de la casa, y nosotros estábamos con una transmisión acá que siguió hasta las 12 de la noche, creo que fue que seguimos, cuando lo que se hacía era tratar de ubicar a la gente. Dábamos al aire la lista de gente que se iba confirmando que estaba siendo atendida en centros de salud. Exactamente. Me acuerdo que estaba Hugo Castillo al aire acá, a las 5 de la tarde, cuando empezó una de las... Después vino, la peor de todas fue después de la de las 5, seguro, ¿no? Fue de noche. Pero a las 5 ya había un lío de película, y nosotros en esa época la radio tenía un móvil, tenía un auto, que había sido nuestro estudio todos esos días, y teníamos que sacar ese auto como fuera, y lo sacamos, la gente nos ayudó a sacar empujando por acá, por allá, y me acuerdo que estaba en la radio del auto sonando Hugo Castillo, que nos sacó al aire en algún momento incluso, y después la transmisión siguió, y nosotros, recuerda Richard, que tiene una memoria impresionante, que él estaba, cuando salió al aire acá en la radio, dice, desde el filtro nos estaban cosiendo la cabeza, porque lo llevaron para el hospital Filtro, separados solo por una cortina de un milico al que le habían dado un ladrillazo. Hablamos con ustedes, la enfermera nos decía que habláramos bajito. Después que todo se calmó, los compañeros del Filtro que nos conocían nos llevaron no sé a dónde, para hacernos una tomografía. En el diario siempre nos decían que saliéramos a la calle. Y bueno, íbamos a los sindicatos, a la mesa del Frente Amplio, al secretariado. Nosotros recorríamos casi todo. Funsa, Fanaesa, una fábrica de baterías, General Electric, TEM, las pesqueras Astra y Urupés en Rocha. Y bueno, dice Richard, esa es nuestra vida. No estamos arrepentidos de nada, sino humildemente orgullosos. Y él recuerda que lo que salía, cómo nos comunicábamos en el 94, era, dice él, con un aparato que no permitía el diálogo. Nosotros hablábamos y ustedes nos contestaban. O sea, un handy. Sí. Con eso era la comunicación. Y con eso salía todo muy bien, de todas maneras. Que le mandamos un abrazo grande a Richard, ¿no? ¿Y cuántos habrá escuchando que tengan recuerdos así tan nítidos, ¿no? Como los que estaba dando Richard, seguramente muchos de los que están escuchando que estuvieron en aquel momento. Álvaro de Capurro dice que está leyendo un libro de esa época, muy bueno el programa. El libro es ¿Qué fue de ellos? El enigma de los etarras en el Uruguay, de Julio César Parisi. No conozco el libro. Es de Planeta, por lo que veo en la tapa del libro. Chiflé también se comunica con este tema, como decíamos más temprano. Cristina dice, era de nochecita, nadie se podía imaginar lo que iba a suceder. Un grupo de estudiantes estaba tirados en el piso, conversando, lleno de gente en ese momento. Serían las 8 de la noche, cuando de repente irrumpen por donde estaba la coronaria, más de 10 patrulleros, arma en mano, y medio cuerpo para afuera, tirando a diestra y siniestra. Yo agarro para el lado de Cucha, donde estaban en el piso también, apostados en el piso. Sartú, como abogado, pidió un listado de todos los dirigentes que integraban el PIT-CNT y empezó a tratar de localizar uno por uno. No me voy a olvidar nunca más. Hay alguien acá que recuerda que le dijeron que estaba al lado del estrado, que se había armado un estrado en esos días, en esas horas, donde iba a haber un acto, y que le dijeron, él se arrimó, le dijeron que lo iban a desarmar y que nosotros, que dábamos manija, teníamos que bancar, que iba a haber una encerrona. Nosotros no entendimos mucho lo que dijo, pero fuimos para adelante, donde estaban las barricadas. Después se acuerda que llegó Tabaré y sus guardias, que había mucho nerviosismo. Que bueno, son hechos, parece que fueran de otro siglo son, pero de otra era, ¿no? No puede creer que haya sido, que haga tan poco. Dice Héctor del Buceo que lo peor fue cuando hubo la represión final. Hacía unos minutos ya habían sacado los vascos por el fondo. Me animo a afirmar que si el presidente hubiese sido Sanguinetti, no actuaría así tan salvajemente. Fue inteligente la derecha en llevarlos al filtro. Boulevard Artigas, General Flores y Larrañaga formaban un triángulo de las Bermudas, dice él, ¿no? Y Cecilia también manda mensaje. Buen día, compañeros. Hoy, la verdad, pensaba que siento verdadera nostalgia del Uruguay que teníamos hace tantas décadas, no tantas décadas, tal vez. Aquel en que los padres en su mayoría tenían trabajo para mantener dignamente a su familia y las mamás podían quedarse en casa por más tiempo para cuidar, para compartir, para disfrutar de sus hijos. Y los niños adolescentes podían jugar en la vereda sin miedo, porque en los barrios todos los vecinos se conocían, se ayudaban, se cuidaban. Y donde aisladamente teníamos algún bichicome, como le decíamos, a quien todo el barrio atendía para que no le faltara nada. No como ahora, que tenemos veredas repletas de coterráneos en triste situación y sin esperanza. ¿Cuántos derechos, pensaba, nos han sacado, nos han quitado? ¿Cuánta calidad de vida hemos perdido en estos años? Sinceramente, nostalgia de una vida más simple, ¿no? Donde todos tengan lo verdaderamente esencial para vivir. Bueno, les mando un abrazo. Bueno, quedó en el medio de esto, pero me parece que está bien, ¿no? Está bien que quede en el medio de esto. Hay una parte de este relato que con el que vamos a cerrar, ¿no? Por ahora, que dice que, bueno, hubo una interpelación en aquel momento, ¿no? Después a Gianola, sí. A los pocos días, una interpelación al ministro del Interior. Y el 25 de agosto, el diario La Juventud salió con su tapa en negro y el título Asesinos. Inmediatamente, en esas horas también, Uruguay expulsó a un diputado vasco que estaba en Uruguay, Johnny Dígoras. Expulsó a Gursane Delgado Iriondo, que era una vasca que estaba acá, que había estado presa que también. Luego estuvo 19 años presa entre Francia y España, fue liberada el año pasado. Exactamente. Y el 26 de agosto, miles de uruguayos se concentraron para enterrar silenciosamente a Fernando Morroni. Norma, su madre, dijo: "No le voy a echar la culpa a los vascos. Esos que reprimieron son de acá. Fueron los uruguayos que reprimieron de la peor manera, matando a jóvenes como a mi hijo, desapareciendo a otros, con todas las armas, habidas y por haber, pero en las manos de ellos". Hoy a las 18 horas se realiza la marcha desde el obelisco, como todos los años, hasta las inmediaciones del filtro. Más que una canción, es como un abrazo de la vida, defendiendo siempre a los de abajo contra la opresión y la mentira, con el alma puesta en cada hora, con el corazón en la utopía.